A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y es eso, pero no solo. Es machismo que sigue vivo en tu escuela y en tu casa, en el laburo. ¿Y qué te digo? Es machismo que está oculto, machismo que está escondido. Y como todos los lunes llega a La Mosquitera la columna de la Red Par. Para llevarla a cabo, Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Me alegro. Igualmente. Bueno, se aproxima un día, nada más falta, un día y un poquito de unas horas más también, para el 19F, el 19 de febrero, cuando se va a realizar el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto va a ser una acción que se va a realizar, el movimiento de mujeres en todo el país. ¿Y por qué mañana? O sea, ¿por qué elegir esa fecha? Hace un año se realizó el primer pañuelazo en distintas ciudades del país. Es un día histórico, el 19 de febrero de el 2018, que va a quedar, sin duda, cuando se escriba la historia de la vida política y obviamente de la vida del movimiento feminista del país y de países circundantes también, va a quedar marcado, porque es, en algún punto, por un lado, el comienzo de la oficialización de un ícono que obviamente pertenecía ya hacía muchos años, unos 15, 16 años, a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero que en realidad desde el año pasado empezó a propagarse por gran parte de la sociedad en las distintas ciudades de nuestro país. Y estoy hablando del pañuelo verde. Desde ese día que se hizo visible esos pañuelazos, esos pañuelos levantados en las manos de las compañeras, de las compañeras mujeres, de las compañeras trans, de las distintas identidades disidentes, sentó el inicio de algo que ya venía ocurriendo, pero que empezó a ocurrir mucho más y se hizo mucho más visible, es ir viendo, porque todos y todas la vimos por las calles de Mendoza, esos pañuelos verdes en las mochilas, ¿no? Y en los autos, en otras ciudades también, en las ventanas. Y eso desde el punto de vista de la sociedad. Pero por otro lado también sentó un inicio muy importante, y es que se venía nomás y que eso que estaba pidiendo la sociedad iba a tener su correlato en el Congreso de la Nación. Después de 14 años de que la campaña sentó, se venía el debate en el recinto del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y qué pasó? Bueno, ya lo sabemos todas las historias. En junio tuvimos esa emocionante aprobación del proyecto en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, esa madrugada del 14 de junio, con esos emotivos discursos apasionados, las calles de distintas ciudades de la Argentina y especialmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rebalsadas de gente. Digo especialmente porque sin duda la movilización popular fue clave para la aprobación en diputados del proyecto. Pero después, en agosto, después de las vacaciones de invierno, donde el pañuelo verde y la movilización seguían en las calles, en el Senado, el proyecto no salió aprobado, se pinchó, y bueno, los proyectos desde la técnica legislativa necesitan la aprobación de ambas cámaras para que se conviertan en ley, obviamente, la reglamentación del Ejecutivo, siempre teniendo en cuenta esto. Eso no fue posible. No fue posible porque se jugaron otras fuerzas, porque la composición del Senado es diferente al de diputados. Sin embargo, el 2018 fue un año histórico para la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, gran deuda de la democracia de la Argentina y también de otros países de Latinoamérica. En distintas ciudades de nuestro país, mañana se va a hacer un nuevo pañuelazo, por supuesto. Aquí en Mendoza la actividad empieza a las 6 de la tarde, anótenselo, en la Casa de Gobierno, ahí va a haber mate, por supuesto, porque juntarnos, hablar entre nosotras, nosotres, contarnos lo que nos pasa, es parte, y el mate es parte de todo eso. Se van a repartir cárnicos, la campaña va a estar vendiendo pañuelos por si te falta, por si le querés regalar a alguien. Se va a empezar a armar la actividad, pero a las 19 agarra tu pañuelo, porque en la Casa de Gobierno, una vez más, un año después, se van a alzar esos pañuelos para pedir el aborto legal, seguro y gratuito. Los pedidos políticos al Estado en todo el país y en otros países que rodean la Argentina son la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, y en el caso de la Argentina, la aplicación en todas las escuelas de la Argentina de la Ley de Educación Sexual Integral, una ley que hablaron muchos los grupos conservadores que se opusieron el año pasado al aborto legal, educación sexual sí, aborto legal no, pero claro, a la hora de aplicar la ley con mis hijos, no te metas. Entonces empezaron toda una movida para que la norma no se aplicara. La norma sí se está aplicando. De hecho, en Mendoza, según datos oficiales que pudimos recabar la semana pasada para armar este informe, hay 4.000 docentes con certificación de ESI. Por supuesto que falta mucho, pero tenemos que estar atentas, atentos, para que la norma se aplique en todas las escuelas de Mendoza, porque es un derecho de las niñas y de los niños. Y por otro lado, otra deuda de este gobierno provincial, que es el protocolo de aborto no punible, que son los abortos que son legales y que están contemplados dentro de la legislación, y que la Corte desde el año 2012 ordenó a las provincias hacer un protocolo de atención de ese tipo de abortos que estamos hablando, los abortos a mujeres que han sido violadas o que corre algún tipo de riesgo físico, mental o psíquico, llevar adelante con el embarazo. Sin embargo, Mendoza forma parte de la lista de aquellas provincias que no tiene aborto no punible, pese a que fue una promesa de campaña de nuestro actual gobernador Alfredo Cornejo, y ahora cuando está cumpliendo su cuarto año, su último año de mandato, vamos a ver si finalmente toma la determinación de aprobar este protocolo. Nos encontramos ahí mañana en el pañuelazo a las 7 de la tarde, y obviamente aquí desde La Mosquitera vamos a seguir con más detalles, escuchando otras voces, las voces de las protagonistas de las campañas, tanto aquí en Mendoza mañana como hoy en otras ciudades del país. Así es, Laura, en este día histórico que va a suceder mañana, como vos bien señalabas, en el cual lo recordamos desde esa manera, ¿no? En el cual con tanta fuerza comenzaba ese año en el que empezó a crecer la marea verde, y bueno, esta marea no para, va a seguir avanzando, va a seguir creciendo y va a seguir reclamando por la vida de tantas mujeres y cuerpos gestantes, ¿no? Así es. Laura, nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Abrazo grande desde aquí. Un abrazo, nos comunicamos. La escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.